mil caminos, sueños que se van. Calle sin sentido, no sé a dónde ir sin ti, es el final. No puedo escapar.